Lech Agote en el piano, ya igual. Lluvia en el tejado, viento en el portal, y yo aquí, en esta soledad. Cierro la ventana, está tan frío nuestro cuarto, y yo aquí, sin tener tu abrazo. Yeah. Loco por sentir su cuerpo, loco por sentir sus besos, loco por tener tu abrazo, matar la nostalgia, y ese mi deseo. Pues si no demora mucho, el corazón está reclamando. Necesito tu cariño y lloro como un niño. Yo la estoy esperando. Todo cantando así, vaya. Quiero ser la toalla y tu cobertor. Y canto tú y en una baldosa. Ya no te quiero perder. Recitales de nuestro del interior, ¡viva! ¡Eso! ¡Sí! ¡Ven arriba esas manos, ven arriba! ¡Que vuelvan esos gritos de locura esta noche! Su cuerpo, loco por tener tu abrazo, matar la nostalgia, y ese es mi deseo. Ve si no demora mucho, necesito tu cariño y yo lo como niño, yo la estoy esperando. Quiero ser. Cuando tú llegas, mira arriba esa mano, te quiero perder. Va a comenzar, sube esa mano para arriba así, con temor de amor. Sube la mano, sube. Para ustedes que están cantando todas las canciones esta noche.